porque en cada detalle se juega algo más que uno y el otro. Amigo, ahora me despido. Después de este encuentro me llevó tu amistad aquí adentro. Bien adentro, ya la tengo adentro, ya la siento adentro, no me la quiero sacar. Gracias amigo por dejarla adentro, toda está adentro y adentro, adentro se va a quedar. Gracias amigo. Le canto a la amistad, por esos momentos que son entre amigos. La pasión.